Tú que vienes del norte, te voy a dar la posibilidad para que te defienda. Elige tu pie, tu el vino. Podría ser el vino. Dice. ¿El agua y el vino? ¿Tú? No sé qué es el público, está de acuerdo. O el diablo y el ángel. O el perro y el gato. El agua y el vino. Vamos con la presentación. ¿Y a quién es el vino? Tú serás el vino, porque yo no tengo nada. Poco, no lo conozco. Poca producción de vino, no sos pura agua, nada. ¿O te cambio si quieres? No, ya. Bien, vamos a hacer la presentación primero para que nos ubique quien llegó más tarde de la presentada. Buenas noches, me presento. Buenas noches, me presento, soy Juan Sánchez Valdiviano. Yo soy cantor al humano, hombre de mucho talento. Yo me alzo como el viento, si en el ruedo alguien me espanta. Mi verso se levanta galopante como un rayo. Si en Valdivia canta un gallo, yo soy el gallo que canta. De la tercera región a este lugar he llegado, pa' cantar improvisado siguiendo la tradición. El canto de mi nación es lo más hermoso que hay. De la tierra del Maray yo les traigo mis cantares. Estos lugares, amigo Pablo Tamblay. Bailar contigo, Tamblay. Bailar contigo, Tamblay. Yo me encuentro muy contento. También de yo ser el agua, soy el vital elemento. Ya dejé de ser tan blay. Ya dejé de ser tan blay, soy el elemento y vivo. A poder contrapuntearme, convertir en el vino. Si te conviertes en vino, si te conviertes en vino en este bonito encuentro, yo te pondré en una copa y te voy a pasar pa' dentro. Pero si yo te tomo a vos, de seguro me moriría. Lo que dices no me asusta. Lo que dices no me asusta, porque esa no es la verdad. Yo soy agua pura sureña, no agua contaminada. seguro que no es bueno. Que si te mezclan conmigo me convertiré en veneno. El veneno eres tú mismo. El veneno eres tú mismo. Y te viene a vestir de gala. Tú matas a mucha gente y te hacen de uva mala. Mato mucha gente, que yo mato mucha gente, tú ahora has comentado. Me vi en las estadísticas, cuántos te han morido ahogado. La de estadística es clara. La estadística es clara, lo que se les pasa la dosis. Cada día mueren en Chile, muchos mueren de cirrosis. ¿Qué ha muerto de cirrosis? Está muerto de cirrosis, por ello mucho lo siento. Pero una cosa me alegra, que todos murieron contentos. Todos han muerto contentos. Todos han muerto contentos, y los que caro cobraron. Me refiero a los doctores, a los que de hígado operaron. Vino malo, te condeno, vino malo, pariente del aguardiente. A uno dejas sin plata y a otro haces pelear la gente. Un desaire. ¿Qué vino serás, Santa Rita, o serás Concha y Toro? Hoy agua te advierto, hoy agua te advierto, te pasaste de la raya. A ti nadie te premió, a mí me pusieron medalla. Tu medalla es muy conocida. Tu medalla es muy conocida. Hasta en la zona de Rancagua. Pero eres fraudulento, a veces te mezclas con agua. Yo con agua no me mezclo. A veces no has notado, si parezco general, hasta estrella me han colgado. ¿De qué te valen las estrellas? ¿De qué te valen las estrellas si la borra te hace nata? Yo voy a hacerte un favor, te voy a lavar las patas. Me retiro. Para mí ha sido un placer. Para mí ha sido un placer. Un cantor de este porte. Me llevo vino para el sur y te mando agua para el norte.